a 25 años de la democracia. ¿Todavía te acordás de memoria el preámbulo de la Constitución Nacional que aprendiste en la primaria? Repensando la Constitución.